5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. La CELAC representa mi criterio la esperanza para la región latinoamericana y caribeña. Si la doctrina Monroe significó desunión, hambre, pobreza, muerte para lo que Simón Bolívar, Augusto César Sandino, José Martí llamó la patria grande, la CELAC viene a significar unión, justicia, equidad, alimento, medicinas y la esperanza viva de llegar a consolidar nuestra región como lo que siempre fue, una sola familia, una sola región en beneficio igualitario para todos y todas. Pero no hay que olvidar siempre involucrar al pueblo, que es al final el que sostendrá en gran medida este gran proyecto. Bueno, y en cuanto a los acuerdos alcanzados, recordemos que son 44 acuerdos o 44 puntos y yo considero que todos son de importancia. Sin embargo, a manera de ilustrar la consulta que me hacen, podría destacar como primer compromiso la unidad e integración política, económica, social y cultural de la región. Importantísimo. Un segundo compromiso que podría recalcar es la construcción de un nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional justo, inclusivo, equitativo y armónico, respetuoso del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que recientemente vimos violentadas con el golpe de Estado a Bolivia, con intromisión a Venezuela, con el ataque a diferentes países en los últimos meses. Eso es importantísimo. Otro compromiso de mucho valor, de mucha valía, es la lucha por el acceso justo y equitativo a las vacunas. Ahora estamos hablando del COVID-19, pero es una visión más allá del COVID-19 y además el poder fortalecer la producción regional de ellas, por apoyar a quienes han avanzado también en esta línea como lo fue o lo es Cuba, que además en esta cumbre de la CELAC puso a disposición de toda la región las vacunas. Es el primer país que lo hace de esa manera. Bueno, China creo que también lo había mencionado en su momento, pero eso se le agradece a Cuba y yo creo que hay que apoyar a Cuba, que ha sido bloqueada durante 62 años y nos da un ejemplo de solidaridad, de esfuerzo. Y bueno, en esa línea tenemos que sumarnos. También el poder independizarnos en lo que tiene que ver con el centro de telecomunicaciones que se quiere hacer, eso nos va a liberar. Recuerden que la mayoría de las telecomunicaciones en el mundo están prácticamente controladas por un solo sector y no tenemos la suficiente independencia para poder defendernos, para poder crecer, para poder transmitir la verdad en la región. Y eso sería interesantísimo, entrar ya a la era espacial, pero controlado en función de los intereses de la región latinoamericana y caribeña. Recordemos que en el marco de la sexta cumbre de la CELAC, recientemente llevada a cabo, la CEPAL entregó un documento a la CELAC que fue aprobado por la CELAC con una serie de puntos que yo creo que es necesario que sean estudiados por el pueblo, por los diferentes grupos organizados, personas independientes y demás. Ojalá se den espacios, foros donde se pueda analizar y emitir criterios conjuntos para hacerles llegar esos insumos a los que van a tomar al final las decisiones allá en la CELAC. Pero en uno de los puntos se menciona el tema de las farmacéuticas. Creo que hay que estudiarlo más el documento y no me quisiera referir en este momento a ese detalle, pero yo sí quisiera advertir la importancia de prestar atención a este punto de las farmacéuticas, porque hay que corregir algunas cosas. Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo claro de un mal manejo de parte de las farmacéuticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el precio de las medicinas. En Costa Rica, de una calle a otra, de un lado a otro de una calle, varía un mismo medicamento significativamente el precio. Entonces, si van a tomar en cuenta las farmacéuticas, hay que poner las reglas muy claras para poder no llegar a ejercer prácticas que sean nocivas y en contra de los intereses de la patria grande o la región latinoamericana y caribeña. Esa sería como la observación que yo haría, pero ahorita no ahondaría en el tema hasta estudiarlo. Vamos a estudiarlo, varios compañeros, compañeras, vamos a tratar de emitir algún criterio conjunto para sumarnos, para simplemente hacer aportes que les puedan servir a los tomadores de decisión. Cinco y acción, cinco y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. Cinco y Acción.